Una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios. Disculpen, acabo de tomar café con un poquito de pegue zapato. No sé qué pasó, se me está trabando la lengua. Pero bueno, muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, que se transmite todos los miércoles por esta tu emisora, Alba Ciudad 96.3 FM. Este es el espacio de los trabajadores y las trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas. Así que bienvenidos todas y todas. Y la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero y camarada Freddy Ñáñez, en la dirección de la emisora, Isa García. En la coordinación de prensa, Sinamay González. Como coordinador de producción, José Ángel Lanz. Como coordinador de página web, Luigino Bracci. En la coordinación técnica, José Goyo Gregorio Sánchez. La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, este programa cada miércoles se pone muchísimo más interesante. La gente quiere participar más. Hemos ya recibido varias notificaciones, tanto escritas, verbales, universales, por las redes, que la gente está haciendo cola para venir al programa. Pero hoy le toca también a un compañero que tenía bastante tiempo que no venía y las últimas veces que vino se nos fue a la mitad del programa, ¿no? Pero también es parte, pues, de este programa. Como siempre, les habla Vladimir Quintana en compañía de José Gregorio Cabello y Pablo Flores. Bueno, hoy la cosa está bastante interesante aquí en este cuerpo masculino, que le vamos a expresar las diferentes actividades de qué es lo que pasa, qué es lo que anda. Por supuesto que en los controles tenemos al compañero que quizás no es pichirre, pero su nombre tampoco es tan fácil de pronunciar. Edwin, ¿no? Kaywin. Kaywin Hernández, ahora en los controles. Pero les decía que vamos a tratar de puntualizar varias cosas muy importantes que vienen sucediendo en el mundo del libro y la lectura, en el mundo de la Biblioteca Nacional, en el ambiente de las bibliotecas públicas. Pero, ¿cómo comenzar este programa si estamos ya pasando la segunda quincena de mayo y precisamente el 17 de mayo de 1920 nació un gran escritor, ensayista, periodista, poeta y humorista venezolano de tendencia comunista, hijo de Rafael Nasoa y Micaela González y hermano del también poeta Aníbal Nasoa, y que tiene un innumerable, pues, librería y pensamiento en su haber, y que nos marcó un ejemplo muy significativo, conocido como el poeta de las cosas más sencillas. Recuerdo aquella consigna que se utilizaba a finales de los 70, creo en los poderes creadores del pueblo, y que apuntaló la lucha contra el neoliberalismo imperial de la época, y que hoy nos marca un camino de una lectura creativa, de una lectura independiente y libertaria. Estamos hablando nada más y nada menos que de Aquiles Nasoa, nacido el 17 de mayo de 1920, un muchacho que tuvo una infancia como la que pudimos tener cualquiera de nosotros en el barrio El Guarataro. Desde limpiar zapato aprendió el idioma inglés de una manera autodidacta, fue empaquetador y caletero hasta llegar a ser jefe de redacción del entonces diario El Nacional, ¿no?, que creo que era dirigido por Miguel Otero, ¿no?, el propio, el que también de alguna manera marcó un legado en el periodismo venezolano. Así que Aquiles Nasoa nos dejó, pues, ese legado del poeta de las cosas más sencillas. De esta manera, también hay una experiencia de Aquiles Nasoa, quien escribió algo muy hermoso llamado El Loco Juan Carabina, que quizás todas y todos los conozcamos más como una pieza musical. Pero ¿por qué no dejamos Pablo, Kaywin y José Gregorio, que sea el que compuso, le puso la letra a esta música de Aquiles Nasoa, que nos cuente un poquito cómo fue eso, ¿no? Así que escuchemos entonces al intérprete de esta pieza, El Loco Juan Carabina. querido amigo y nunca olvidado Aquiles Nazoa me llamó un día y me dijo: toma, Simón, ponle música a esta letra. Como al mes me volvió a llamar: mira, chico, le pusiste. No, Aquiles, no le he puesto, pero ya le voy a poner. Agarro mi cuatro y entonces fui yo quien lo llamó. Y le dije: el loco está listo, vamos a bebérnoslo entonces. Y compramos cerveza allá abajo y se la canté. Y nos pusimos a llorar los tres, como tres locos. Él, el loco Juan y yo. Recuerdo clarito cuando me dijo: esto más bien, Simón, parece una monodía. El loco Juan Carabina musicalmente tiene siete proposiciones y una sola contestación para todas. Escuchemos. El loco Juan Carabina pasa las noches andando. Cuando la luna ilumina las noches de San Fernando, cuando la luna ilumina las noches de San Fernando, cuando la noche está oscura, callado el loco se va, va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá. Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá. Cuando el gallo de la una se oye a lo lejos cantar, el loco viendo la luna le dan ganas de llorar. El loco viendo la luna le dan ganas de llorar. Esperando se la pasa, que como una novia fiel, venga la luna a la plaza para conversar con él. Venga la luna a la plaza para conversar con él. La gente del alto llano, más de una noche lunar, con la luna de la mano han visto al loco pasar. Con la luna de la mano han visto al loco pasar. El loco Juan Carabina sueña por la madrugada que en cama de niebla fina tiene a la luna de almohada, que en cama de niebla fina tiene a la luna de almohada. El loco Juan Carabina pasa las noches llorando. Si la luna no ilumina las noches de San Fernando, si la luna no ilumina las noches de San Fernando. El loco Juan Carabina, escrito por nuestro poeta Aquiles Nazoa y musicalizado, bueno, como ya saben, por el tío Simón. Pero bueno, también en mayo, ¿qué pasa en mayo, José Gregorio? Pedro, Pablo. Bueno, en mayo tenemos la biblioteca empoderada del pueblo. ¿Verdad, Pablo? Tenemos varias cosas. Ajá, ¿y qué es eso? Que ese proceso de empoderamiento lo venimos haciendo nosotros desde el proceso del 1999, cuando nos empoderamos del proceso constituyente y nos dimos esa hermosa constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, ¿cómo es ese empoderamiento, Pablo? Es verdad, o José Gregorio. Bueno, Pablo, ¿tú quieres hablar un poquitico de la de lo que vamos a hacer? ¿Vamos a hablar de las cruces? O bueno, pero es que tenemos de todo en las bibliotecas. Tenemos aperturas de cátedras, para donde vamos a obtener y a compartir muchos conocimientos. Claro, pero fíjate, yo nací y me crié en el 23 de enero, ahí tenemos la Biblioteca La Cañada, tenemos la Biblioteca Cristo Rey, el Salón de Lectura, que es el más reciente, El Mirador, Salón de Lectura 23 de enero. Y por ahí cerca, en la Parroquia Sucre, también tenemos cualquier cantidad de bibliotecas. Y cuando uno estaba chamo, uno siempre iba a la biblioteca. Y sobre todo ahora, con esta cuestión de empoderamiento, hemos visto cómo es el repunte, el rescate de nuestros valores culturales. Desde el 1999 para acá, no es que se hace por primera vez, sino que agarra ese repunte y ese reforzamiento con la comunidad de celebrar nuestras tradiciones culturales. Una de ellas es el velorio de Cruz de Mayo. Porque estamos en mayo. Por supuesto, exacto, porque es parte de una tradición, vale. Pero dentro de las bibliotecas públicas se realiza de la mano de la comunidad. Entonces, ahora, seguimos en eso, de seguro estoy, tenemos una programación de El Velorio de Cruz de Mayo y creo que es bastante interesante las cosas que tenemos que decir. Fíjate que nada menos y nada más que este martes 24 de mayo, aquí, en este mismo Foro Libertador, allí en la sala Mamá Rosa, allí vamos a tener a las 10 de la mañana, vamos a hacer nuestro velorio de cruz. Allí van a estar los niños decimistas, que no puedo decir cuántos van a participar. Ese producto, además, esas décimas, es producto de un proceso de formación que se ha dado con las compañeras que hacen formación en ese espacio para nuestras niñas, para nuestros niños. Y tenemos unos músicos invitados que van a traernos esa afrovenezolanidad e indianidad que posee la cruz de mayo como símbolo y como nuestro venezolano, pues. ¿Qué más vamos a tener allí, Pablo? Bueno, en las bibliotecas públicas tenemos bastantes actividades con el tema Cruz de Mayo. Todas las bibliotecas públicas, como decía muy bien Vladimir, por tradición llevan este acto cultural a cabo, ¿no? Y vamos a tener un encuentro de Cruces de Mayo el día 25 en la Biblioteca Central de Caracas, en la Biblioteca Simón Rodríguez. Vamos a estar con un encuentro de Cruces de Mayo. Vamos a estar con un toque de tambores. Van a haber recitales de décimas. Una cantidad de actividades y un encuentro, ¿no?, cultural importante para bibliotecas. Todo esto, efectivamente, ligado al tema libro, al tema cultura. Que el nombre de ese encuentro se llama Herederos del Pueblo Creador, Encuentro de Cruces de Mayo. Ahí van a estar presentes todas y cada una de las bibliotecas públicas del área metropolitana de Caracas, aproximadamente 42 representaciones, 42 bibliotecas que comprenden este hermoso sistema donde las niñas, los niños, los jóvenes, adultos, mayores, todos tienen ese espacio para compartir con la lectura, con la palabra, con el quehacer diario, con la formación, pues, y con el para reafianzar nuestra identidad y nuestra venezolanidad. Para eso son las bibliotecas públicas. Claro, ahora dentro de la concesión mágico-religiosa de las fiestas tradicionales, así como el velorio de Cruz de Mayo, se estila de un tiempo para acá pedirle a la cruz, además que la celebración de la Cruz de Mayo es dar las gracias por la cosecha, sí, y todo lo demás, pero se viene estilando hace mucho tiempo pedirle a la cruz. Hay quienes les piden, bueno, que acabe el niño, que se acabe este gran periodo de sequía que nosotros tenemos, que empiece eso, que llueva, pero moderadamente, tampoco que venga una vaguada, un diluvio, a repetir cosas del pasado. Pero que llueva por la zona del Guri, como claro, está lloviendo precisamente, ya, como está pasando. Y que, bueno, se solvente esta lamentable crisis energética que tenemos producto de la depredación de una cultura capitalista que viene acabando con la madre naturaleza. Y esta en respuesta, bueno, de alguna manera responde como todo ser humano, porque la naturaleza, bueno, es un ser viviente y tiene que defenderse de alguna manera. Hay unas cuestiones cíclicas que cada día que nosotros depredamos más con la naturaleza en función de enriquecernos unos pocos, la verdad es que no le estamos haciendo ningún favor a la propia raza humana, sino que la estamos poniendo cada día más en peligro de extinción. Pero en la biblioteca hay material para que la gente se acerque. Por supuesto, y esa es la principal función que nosotros tenemos. el libro como un hecho creador, como un hecho crítico, ¿no? La lectura como un hecho crítico y cómo nosotros podemos entender. Bueno, de hecho, mucha gente lo ha dicho, filósofos ya vivientes y del pasado, que el verdadero futuro está en la historia. Y si nosotros no volvemos a nuestros antepasados, que tenían aquel respeto solemne inclusive a la naturaleza, que le pedían permiso a un árbol para poder hacer una canoa, entonces nosotros, mira, la verdad es que desechemos que el futuro de la humanidad ya se perdió. Claro, volver a los dinosaurios. Conociendo ese pasado, vamos a valorar este presente, a hacerle frente a estas crisis, a estas luchas y salir ilesos. Claro, hay otros que piden que, bueno, que los locos sean más cuerdos, que aboguemos más por la paz. Venezuela es un territorio de paz, que se respeten los procesos legales, que se respete la constitución, que se respeten las autoridades, que se respeten los poderes, que no es porque a una persona se le ocurrió que él es por abolengo ser presidente y porque su apellido y su trayectoria le dice, entonces quiere salir de la gran mayoría, que es la que estamos empoderados ahorita, no, porque ellos necesitan ser presidente. Claro, claro. Para enriquecerse. No. Así que bueno. Así que todas y todas estemos pendientes con esta celebración del velorio de Cruz de Mayo. Y por cierto, ¿qué opinas? Por lo menos, Pablo, porque de hace un tiempo para acá se habla también del bailorio de Cruz de Mayo. Algo que yo no sé qué significa eso, porque el velorio de Cruz de Mayo es un velorio. De hecho, para bailar en el velorio de Cruz de Mayo pide permiso y tapan la cruz. En Oriente se le pide y se voltea la cruz. Okay, el frente, porque la cruz tiene una parte delantera, sus laterales, bien adornadas, se cubre y se voltea. Pero eso es en Oriente. No, también lo hacen en la parte de Trujillo, no, porque no. Yo he estado en Cruz de Mayo, en Carache, también la tapan con una sábana en la parte de Barlovento. Pero también. Que quiere bailar, vaya para allá. No, le piden permiso y la tapan. Bueno, o sea, en el llano también. Pero es que la cruz, yo soy bien tradicional. Pero yo creo que a Pablo le vamos a preguntar, no el velorio de Cruz de Mayo, sino el tamunangue. Yo creo que él es especialista en tamunangue. Eso sí. El San Antonio. El Toro Candela, toda esa cosa. Bueno, pero vamos a hablar de Cruz de Mayo, pero también porque no escuchamos a una voz bellísima, la voz de esta compañera, como lo es Lilia Vera. En Cruz de Mayo. Y creo que después escuchamos las promociones de Alba Ciudad. No, todavía no. Bueno, regresamos con algo bien interesante que nos van a decir aquí los compas, que es que la Biblioteca Nacional, asumiendo su rol en la promoción de lectura, ha establecido unos parámetros para llevar unas cátedras que tienen que ver con la lectura. Y creo que tenemos ya programadas 4 cátedras a nivel nacional. 4 para empezar. Así que lo cuatro que nada más que para empezar. Es así bien así que escuchemos a Lilia Vera y por favor, no me cambien el dial y búsquese un papelito por ahí. O si no, anote la dirección de la página de la Biblioteca Nacional, www.bnb.gov.be. O si no, te pregunta. Cruz de Mayo con Lilia Vera. Vengo a cantarle a la Cruz de Mayo. Desde los campos del otro lado, donde mi negro me da cerezas y donde crece lindo el cacao. Olero lay lay lola. Permiso a los presentes. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Vamos. Bueno, ahora sí, tenemos la definición de las diferentes cátedras que se van a empezar a dictar en la Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas públicas. Para ello, el compa Pablo Flores nos va a explicar con sumo detalle cada una de estas cátedras. Pablo. Bien, tenemos el inicio de las cátedras. Ya están activas, por decirlo así. Ya en Trujillo estamos haciendo algunos talleres introductorios. Y acá en Caracas también estamos haciendo encuentros de promotores y promotoras de lectura en nuestra sala Mamá Rosa. Estamos afianzando la formación, convencidos de la formación permanente, la actualización permanente de los conocimientos de todos y todos nuestros trabajadores y trabajadoras, más en una fase y en una institución, en una labor tan dinámica como es la promoción de la lectura. Donde cada día tenemos más libros, donde cada día construimos más con el pueblo, construimos más estrategias para llegar con el libro y donde cada vez más construimos más espacio para el libro, para la lectura y para la escritura. En primera instancia tenemos dos cátedras que se van a dar inicio acá en Caracas el 30 de mayo en nuestra sala Mamá Rosa, están todos invitados. Allí el lunes 30 de mayo a las 10. Vamos a recordarle dónde queda la sala Mamá Rosa, Vladimir, ¿dónde queda eso? Foro Libertador, al principio de la avenida Panteón, Biblioteca Nacional, en la terraza del foro y para mayor especificación al lado del Café Venezuela. Así mismo es. ese día 30 de mayo estaremos inaugurando dos cátedras, dando apertura, abriendo las puertas de dos cátedras. Que llevan por nombre la Cátedra de Escritura Creativa Liliana Peraza y la Cátedra Palabra en Escena de José Luis Lugo Áñez. ¿Tú conoces a José Luis? Yo lo conozco bastante, sí, vale. Trabajamos mucho en vida, pues, cuando él estaba en vida. El espíritu principalmente de las dos cátedras, cuando ya nos vayamos al detalle, pero el espíritu principalmente es el tema formativo, es el tema enriquecimiento de nuestra cultura, enriquecimiento de nuestros saberes, enriquecimiento de nuestra lectura y de nuestra escritura, tanto de nuestros compañeros, trabajadores y trabajadoras, como todo el público en general, la participación de ellos en la construcción de mayores, digamos, proyectos, mayor creatividad en las distintas obras, en las distintas artes que cada día llevamos a cabo, ¿no? Principalmente la cátedra que lleva por nombre Liliana Peraza tiene como objetivo profundizar en todo lo que nosotros podamos hacer para la escritura creativa. Estas cátedras tienen una metodología con módulos, semanalmente vamos a tener invitados, semanalmente vamos a tener temas específicos para llevar a cabo en cada una de las jornadas. Y Liliana Peraza, tú conociste a Liliana también, ¿no? Bastante, es una guara. Es una guara, sí. una gran escritora, fue una gran escritora, compañera, se hizo eterna hace algunos años. Docente también. Docente, de pedagógico. Psicólogo. Tiene un libro que aprovecho para hacer promoción de lectura o de libro. Es promoción del libro, no es promoción de lectura. Este es el libro. El libro Los bichitos en mi patio, que es un libro de literatura infantil, muy bueno. Ganador del premio de ahí, del perro y la rana, sí, de unos creadores. Creativa, pero muy dinámica. Esos bichitos, ¿qué pasa con los bichitos de mi patio? Bueno, esos bichitos de mi patio andan rondando por allí y me están diciendo que debemos escuchar algunas promociones que tenemos aquí en la emisora. Necesario. Pero no es que nos vamos mosca con ese dedo en el dial. Déjeme el dedo ahí tranquilo porque esto se pone bien interesante sobre la cátedra Liliana Peraza, escritora para formar lectores críticos autónomos independientes. Y esos libros, Los bichitos de mi patio, los podemos conseguir en la sala Mamá Rosa y sí, en la red de bibliotecas públicas, en sus salas para niños, niñas. En todo el país. En todo el territorio nacional, en todo el país. Ahora, Cruz de Mayo, la semana de la afrovenezolanidad, tenemos las conferencias, las cátedras. Pero estamos, ¿dónde? Escuchamos. Aquí en... vamos a escuchar el Afrocódigo. Ajá.

con la presentación del elenco tradicional con sus músicos en vivo para celebrar los 10 años de la Fundación Compañía Nacional de Danza, los días 20 de mayo, 5 de la tarde, 21 de mayo, 4 de la tarde y domingo 22 de mayo, 3 de la tarde. Valor de la entrada, 250 bolívares a la venta en las taquillas del teatro. ¡No te lo pierdas! El presidente Nicolás Maduro, junto al ministro de Energía Eléctrica, Mota Domínguez, declararon sobre la crítica situación del GURI y anunciaron el plan de administración de cargas. Bueno, vamos entonces, fíjense ustedes, algo muy importante, saber cómo va evolucionando el plan de ahorro y administración eléctrica del país. Hemos tomado decisiones que tienen el objetivo preservar y defender de esta sequía que hemos vivido, que ha amenazado la capacidad de producción eléctrica del GURI, preservar y mantener el GURI, que ha llegado a los niveles más bajos de toda la historia de esta importante represa del país. Y hemos tomado decisiones. Por ejemplo, las decisiones han sido buenas de estos viernes no laborables del lunes pasado. Hubo un ahorro importante. Ahora, no han sido suficientes todavía. Y tenemos que avanzar en un plan especial que nos permita pasar esta parte difícil. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Continuamos con Biblioteca Viva, Pablo Flores, José Gregorio Cabello, Vladimir Quintana y en los controles Edwin Hernández. Bueno, estábamos conversando las diferentes cátedras que se van a empezar a dictar en la Biblioteca Nacional. Pablo nos venía hablando de la Cátedra de Escritura Creativa Liliana Peraza. Que Liliana Peraza nació en Barquisimeto, sí, estudió en el Pedagógico de Caracas, hizo también en el área de Educación Especial, bueno, y así trabajó en el Pedagógico de Barquisimeto también, gran catedrática, pues. Sí, sí, sí, y gran persona. Yo tuve la oportunidad de conocerla y conversar mucho con ella, una gran profesora, una gran profesional. Ser humano. Una sensibilidad increíble. ¿Cuándo comienzan estas cátedras, Pablo? El día 30 de mayo estaremos dando inicio a la Cátedra Liliana Peraza. Igualmente, le estaremos dando inicio a la cátedra José Luis Lugo Áñez. José Luis Lugo Áñez nació en Maracaibo también, uh-huh. Estado Zulia, pero hizo su etapa de pedagógica en el Pedagógico de Barquisimeto, profesor de inglés, pedagogo después en estudios superiores. Posgrados en museología, cuentacuento, empezó a hacer todo un trabajo que tiene que ver con el acercamiento de la palabra para llevarla a la escena, convertirla en acción para la escena, y desde allí encontró metodologías y las logró plasmar, e incluso cuando con sus estudiantes de bibliotecología en la Universidad Central de Venezuela. Sí, sí, buscamos en esta cátedra el tema de la oralidad como herencia de tradición ancestral, como herencia de nuestra lengua, como herencia de nuestros saberes, y mejor imposible de montar que lleve este nombre de un gran profesional, de un gran artista como fue José Luis Lugo, que llevó la palabra a la escena. Sí. Donde todos nuestros promotores y promotoras de lectura, donde todo el participante general va a poner en praxis todo este tipo de actividades, y sobre todo llevándolo no solamente a cabo desde el punto de vista de todo lo que podamos llevar allí, sino que la cátedra lleva un hilo conductor desde José Luis Lugo, desde su estrategia, desde su experiencia. Su en forma de ver la vida. En todo este proceso, sí. Igualito el de Liliana, una forma sencilla, una pedagogía actualizada de siglo XXI, de donde los valores y los enfoques constructivistas están bien acentuados en todo ese proceso de formación, en todos, para que tanto la palabra se haga verbo, ese verbo se haga acción, esa acción trascienda a donde tiene que llegar, igualito el texto se haga vivo, lleve desde un elemento que se da para motivar esa devolución creativa que cada autor, cada autora nuevo que van a crecer, que se van a conformar allí, que se van a multiplicar, van a llevar eso desde, además, con la misión de refundar la lectura, de reproducir la lectura y de promocionarla, pues. Ahora, ¿quiénes serían los conferencistas de estas dos cátedras que se van a iniciar el lunes 30 en la sala? Personalidades. Antes que termine, yo pensé esa respuesta. Yo me la sabía. Mira, dos personalidades. La de la cátedra, Liliana Peraza, va a ser nada menos y nada más que nuestro director ejecutivo del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional de Servicios de Biblioteca, profesor Sadi Arturo Loaiza Escalona. Cédula, no tengo que decir la cédula. Él va a hablar sobre el enfoque de Liliana Peraza. Y nada menos, aún no tan bien ponderado, este servidor que está aquí, José Gregorio Cabello, va ya como profesor, voy a tomar los aspectos básicos para mostrar eso. Y yo voy a decir, de la palabra hasta la escena, tomando el mismo principio de José Luis, esa sonrisa, esa manera enfática y tan amable también de mostrar la enseñanza, así lo vamos a tratar de enfocar. Bueno, el lunes 10, el sala lunes, Mamá Rosa. El lunes 30. No, chico, lunes 30, el lunes perdón, 30, a las 10. Sí. A las 10. A las 10. Pegaste las 10. En la sala Mamá Rosa. Eso es. Empieza una, termina y después comienza la otra. Sí, tenemos la dos. Eso va a ser una gran fiesta. Uh-huh. Una gran fiesta con muchos participantes. Ya hemos tenido, hoy tuvimos un encuentro también con nuestros promotores, con estas promotoras de lectura que vienen de la. Que están participando en ese proceso de formación. Sí. Donde ya la semana pasada, el miércoles pasado, empezamos también y con un conversatorio con. Y cuento cómo acercarnos al cuento de una manera bien efectiva, dinámica y atractiva también, para que luego podamos recrear y hacer esas afirmaciones que debemos hacer de nuestra lectura y vivir mejor. Claro, esto es el lunes 30 aquí en Caracas, pero tenemos dos cátedras también que se van a dictar en dos emblemáticas ciudades del país, tales como es la ciudad principal del estado Mérida y la ciudad principal del estado Trujillo. No sé por qué. Entonces, Mérida, Trujillo. Trujillo. La cátedra libre Tulio Febres Cordero en Mérida y la cátedra permanente Mario Briceño Iragorri. Pablo, explícanos un poquito. Sí, fíjate, la cátedra de Mérida estará abriendo puertas el día 27 de mayo en la Biblioteca Pública Febres Cordero. Estaremos allá dando apertura a esta importante cátedra que tiene como fundamento difundir, profundizar e investigar, reescribir desde el punto de vista investigativo la obra y la vida de el gran Tulio Febres Cordero, un gran personaje de la historia merideña. Sobre todo desde el punto de vista de lo afirmativo venezolano. Yo leí hace poco unos cuentos de don Tulio Febres Cordero, increíble. Leía el tema gastronómico merideño desde Tulio Febres Cordero, buenísimo, siempre rescatando nuestros valores, siempre rescatando nuestra venezolanidad. Y esto es fundamental para todas y todos los venezolanos y venezolanas que queremos y creemos en nuestra patria cada día más. Afianzamos pues nosotros como Biblioteca Nacional, como punto referencial del patrimonio venezolano, afianzamos nosotros a la formación, afianzamos nosotros a maximizar nuestro conocimiento a través de nuestros grandes autores como son Tulio Febres Cordero. Además, tenemos en otro pueblo andino, como es, que esta es una de las que más me gusta a mí, la de, aunque todas son buenas, ¿no? Para no herir susceptibilidades. No, porque todos tenemos escritores favoritos. A mí me gusta mucho la de Liliana y por supuesto la de José Luis. Tiene su favorito. Sí, hay una, la cátedra Mario Briceño Iragorri, que se va a estar dando inicio el día de que se celebra el natalicio de Mario Briceño Iragorri, el día 6 de junio, allá en Trujillo, en la Biblioteca Central, que lleva el mismo nombre, el autor. Yo creo que esta es una de las cátedras fundamentales, sobre todo para salirme un poco del tema. Yo decía que por qué era esta tan importante, porque es una de mis favoritas. Yo he estado revisando libros de Mario Briceño Iragorri y hay un libro que creo que es uno de los más importantes. Incluso la biblioteca, la red de bibliotecas del Estado Trujillo lleva su plan de lectura y escritura que se llama Alegría de la Tierra. Fundamentado en Mario Briceño Iragorri, tiene un libro que se llama Alegría de la Tierra, un libro muy curioso, absolutamente curioso. Yo incluso lo comparaba con otros autores que no van al tema, pero que es un libro increíble, ¿verdad que sí? Con una actualidad, y eso que es del año 53. ¿Y de qué habla ese libro? De toda nuestra producción, de la historia de la producción en Venezuela, de la historia de la dependencia petrolera, de la historia de cómo los gobiernos de derecha en el país nos acabaron la producción agrícola desde el maíz, desde el algodón, incluso está estructurado así para retornarlo hacia el petróleo. Cada uno de los rubros. Oye, qué interesante, porque esta sería como la segunda parte de Mensajes sin Destino. Exactamente. Y entonces, cada uno de los rubros, está el maíz, está, y te va explicando. Les digo una pequeña anécdota de algunos libros, porque de paso el libro es anecdotario, porque no solamente tiene números, porque esa obra es histórica, es económica, es cultural, es una obra bastante buena, es una obra corta, es una obra magnífica. Y hay anécdotas como, por ejemplo, cuando habla del maíz, para cerrar, cierra. La semana pasada estuve en un sancocho familiar y estaban unas señoras. Cuando ya iba a estar el sancocho, llegaron con una caja de plástico hermética y iban a echar algo en el sancocho. Él se acercó porque le dio mucha curiosidad y llega y dice, lo que me dio grima, incluso no me pude comer mi sancocho, fue pues cuando vi, eran una caja de plástico donde venían mazorcas gringas con nombres gringos, y decía Popcorn Fries, algo así. Y decía, lo curioso es que a menos de un kilómetro estaba una parcela llena de maíz, y ya nosotros estábamos importando maíz, ¿verdad? Entonces, así hay cantidad de anécdotas dentro de esa obra. Así hay cantidad de anécdotas en toda la obra de Mario Briceño Iragorri. Allá está el compañero Julio Borromé, está el compañero profesor, el doctor Juancho Barreto, que también está allí en la construcción de esta cátedra, se me olvidó decir, en la de Tulio Febres Cordero, estará el compañero, el profesor Alberto Rodríguez Calucio, estará dando la conferencia central el día de la apertura de la cátedra. Y el día de Mario Briceño Iragorri estará el compañero Julio Borromé, un gran investigador sobre la obra de Mario Briceño Iragorri, y es uno de los que está, digamos, apuntalando con esta cátedra, además del compañero Jonathan Briceño, que es el director de las redes estatales allá. Y está también el profesor, el doctor Juancho Barreto, está también allí con la cátedra. Estarán dando la conferencia central Julio Borromé. y ya él incluso está dando en las bibliotecas públicas del Estado de Trujillo, están dando talleres introductorios para la cátedra Mario Briceño Iragorri. De verdad que son unas cátedras muy ricas en conocimiento y bastante importantes. Bueno, mayo es emblemático, donde la Biblioteca Nacional está dictando cuatro cátedras. La de Mario Briceño Iragorri, Tulio Febres Cordero, Liliana Peraza y la de José Luis Lugo. Toditos en manos de también catedráticos, que estudiosos de la palabra, estudiosos de estos personajes, uh-huh, que además lo van a disponer para que el país completo pueda accesar a esos conocimientos, pueda pensar y ver, profundizar sobre los temas y esas visiones de vida desde cada uno de estos cuatro cabezas de cátedra, pues por decir, la de Mario Briceño, la de Tulio Febre, la de Liliana Peraza y la de José Luis Lugo. Sí, hay una, las cátedras yo creo que están muy, muy, muy concretas, tienen sus objetivos muy bien diseñados. Hay una metodología bastante importante. Es un acercamiento y son cátedras multiplicadoras. Yo creo que van a ser de avanzadas, donde vamos a tener multiplicadores, donde vamos a tener, por lo menos la cátedra de Trujillo, la Mario Briceño Iragorri, es muy basada en lo que es el afirmativo venezolano, donde además de formación técnica con respecto a la escritura, con respecto a la investigación, con respecto al uso de la palabra, al manejo de la palabra, tenemos sobre todo lo afirmativo venezolano. Eso es un enriquecimiento a nuestra cultura. Las personas que quieran participar en estas cátedras tienen que inscribirse, tienen que llamar por teléfono, o simplemente llegan el mismo día que se dicta la cátedra y entran porque es entrada libre, pero no hay ningún mecanismo, un número de teléfono, o un contacto más allá de la página web de la biblioteca. Sí, fíjate, ahí están los contactos, incluso de bibliotecas públicas, 0212-505-9323, y además, ya en la página web vamos a estar implementando los horarios, los sitios de las cátedras. Y cómo participar. Y cómo participar, sí, en las mismas. Acérquese entonces. Y ahí vamos a tener todo el cronograma de actividades que pueden participar en las cátedras. Fíjense que todos ellos, estos cuatro creadores, estos cuatro ejemplos, dos de gran abultada trayectoria y dos, como Liliana y José Luis, de esta contemporaneidad, hombre, mujer del siglo XX, que han dado tanto a la contemporaneidad, están trazados todos, unidos, hirvanados, con un mismo común, que es en lo afirmativo venezolano, porque estamos haciendo énfasis en esta identidad, porque recordamos que la Biblioteca Nacional guarda la memoria. La Biblioteca Nacional es la albacea de toda nuestra identidad, de toda la riqueza, tanto cultural, histórica, política, que está en esos anaqueles y ahora está también disponible a través de la biblioteca virtual que tenemos allí. Bueno, de la biblioteca digital, que por demás lleva el nombre de este gran hombre, artista plástico. César Regifo. Recientemente lo tenemos aquí en el Panteón Nacional, al lado del maestro de la luz, Armando Reverón, porque nosotros ahora sí asumimos la cultura como un proceso histórico, como un proceso de cambio, y la Biblioteca Nacional está inmersa dentro de este porque proceso. Porque solo en revolución se puede reconocer a los pioneros, ¿vale? ¿Y por qué este tipo de cátedras son tan importantes? Primero, promover la lectura es algo necesario, es algo imperativo para consolidar una sociedad más justa, para construir un mundo mejor, porque nos satisface hasta en lo individual y lo colectivo. La lectura, dicen que enriquece el alma y fortalece a la sociedad. Y yo creo que eso es parte de eso. Lo que decía Pablo es impresionantemente cierto. Conocer la vida y el escrito de Mario Briceño Iragorri, las experiencias de Tulio Febres Cordero, un gran merideño. Conocer a esta Liliana como gran, digamos, guara, pero más allá, esa gran venezolanidad, porque no todo el mundo podemos decir que escribe para niños. Y es que Liliana era tan mágica, era una bruja mágica, una brujita. Yo hermosa, no la conocí. La que, bruja. Tiene, pero brujita, conozco sus libros. Yo vengo de los bibliobuses y trabajé con algunos libros. Y tiene, bueno, y tiene sus libros de brujas, que ganaron premios, han ganado premios en Argentina y Bichitos de mi Patio aquí. Y ella tenía en mente ya, que vamos a ver si lo compilamos, un trabajo sobre las muñecas, sus muñecas de trapo. Sí, sí. Sí, entonces vamos a rescatar ese trabajo, porque cada una tiene una historia que contar que a veces se parece hasta a la vida misma de ella, a su misma vida. Son muñecas autobiográficas. Entonces, bueno, y con José Luis, bueno, ni pensarlo, todo lo el aporte desde la escena, desde el cuido de la palabra, hasta metodologías para la y pruebas para contactar esa, no como le hacen en la escuela a uno, de esa de contactar si estás leyendo, si te aprendiste el párrafo, si no, si te de verdad aprendiste de asir en la época, el periodo, el espacio temporal que estás tratando en esa lectura. Entonces, bueno, así como lo hace Mario Briceño con sus anécdotas, y bueno, cada uno de ellos dictan cátedra, porque para eso está la Biblioteca Nacional en mayo, emblemático, donde la Biblioteca Nacional dicta 4 cátedras. Bueno, ya creo que nos estamos juntando sobre la hora y rapidito sobre la Semana de la Afrovenezolanidad. Les voy a decir que tenemos grandes sorpresas. Esto es una actividad multidisciplinaria, interinstitucional, que va a tomar todas las calles de Caracas de Venezuela, porque vamos a partir del lunes a empezar a celebrar. 23 al 27 de mayo, y el viernes 27 de mayo va a haber una cadena de toque de tambor a las 11 de la mañana en todos los lugares de Venezuela, en todas las bibliotecas públicas, y el lugar, el epicentro de aquí de Caracas va a ser la Plaza del Venezolano. Vamos a tener a los compañeros, a las compañeras que de aquí de la Misión Cultura Corazón Adentro, y sus tambores, que ellos son los que van a propiciar el tambor aquí en Caracas, igualmente en Vargas, en cada uno de los estados de y todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque estamos con esta programación que se llama la Semana Cultural de África, Cultura del Mundo en Venezuela, que alcanza, este proyecto llega a su 10º año consecutivo. Bueno, ya estamos llegando al final del programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la Biblioteca Nacional y de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su radio biblioteca, valga la redundancia. No sé qué me ha pasado, ya ese café estaba bien sabroso. Nos tenemos que retirar, ya saben, visiten nuestras redes sociales, la página web www.bnb.gov.be, el Twitter arroba Biblio Nacional y el Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela. Así que no te pierdas de estas actividades y pendientes con estas cátedras, con la afrovenezolanidad y el velorio de Cruz de Mayo. De todas maneras, Pablo, para la semana que viene vamos a comprometernos de una vez y podemos hacer un pase directo con la gente de Mérida para que nos explique sobre la mayor en detalle esta conferencia que se va a dictar el viernes 27. Allá. Bueno, estamos comprometidos en eso. Es un placer, se les quiere y de gratis. Laila no vino hoy, dicen que la vieron sola. Ah, no, ese es el nombre de la canción. Ese es el nombre de la canción. De Afrocódigos, dicen que la vieron sólida. Y nos vamos. Hasta la semana que viene, sí, ya nos retiramos. Se les quiere y gracias, de gratis. Gracias, Kevin Hernández, que nos estuvo con nosotros en los controles. Su amor le juró, enorme su hipocresía, después que...